Hola, buen día. Bien, Juana, es para que nos comentes de qué se va a tratar esta movilización ahí aquí a Gobernación en nuestra ciudad. Bueno, se trata para que nos escuchen, para que poder reabrir la mesa de diálogos, ya que la cerraron, el gobierno cerró la mesa de diálogo, no quiso seguir. O sea, la idea era, nosotros llevamos una contrapropuesta y ellos no la quisieron escuchar y nos cerraron la mesa, así que bueno, queremos reabrirla, queremos que nos escuchen. Sí, exactamente. De lo ocurrido la semana pasada, de esa triste imagen que tuvimos que ver, de lo que ha sucedido, bueno, con las casillas, con la policía, con las imágenes que quedaron posteriormente, alguien ha hecho declaraciones, por ejemplo, La Roque, que se mostró por lo menos muy activo. ¿Alguien del entorno del gobierno se comunicó con ustedes para terminar de brindar una solución? Mire, le digo sinceramente, no. Uh-huh. Porque me parece que no es forma de comunicarse con nosotros yendo a los predios para que la gente se acerque, si nosotros supuestamente tenemos una causa penal. Como que nos está llevando para que nos lleven detenidos, porque... Pero no, ellos tienen nuestro teléfono porque fuimos censados. Nadie nos llamó, nadie nos buscó. Nosotros hicimos una marcha ayer al municipio y pedimos hablar con un funcionario. Y nos dijeron que no, que fuéramos las carpitas. Que las carpitas, la única solución que teníamos era las carpitas, o sea, que aceptáramos la propuesta que nos tienen ellos de, no sé, 30 mil pesos, 50 mil pesos. Claro, que es un poco de este conflicto que hablaba, de esta iniciativa, perdón, que hablaba el gobernador, ¿no? Esta especie de solución que trajo con este subsidio de 50 mil pesos, pero... sin brindarles, entonces los derivó a esta carpa y no les dijo, bueno, con esto van a construir en tal lugar, eso no se le dio a ustedes. Y no, porque con 30 mil pesos, ¿qué va a construir? Sí, sí, tenés razón, igual. Sí. Nada, un plato de comida puede hacer nada más con 30 mil pesos, ni siquiera eso. Uh-huh. Hoy en día ni siquiera podemos llegar a pensar en llegar a fin de mes con 30 mil pesos. Uh-huh. Aparte, yo no quiero 30 mil pesos, yo quiero mi tierra, claro, que es por lo que estamos peleando. Juana, luego del desalojo, que bueno, como decíamos acá, fue tristísimo, mucha impotencia, ¿a dónde fueron localizados, reubicados? Porque decían que iban a quedar ahí como sobre la avenida, todas las familias, se veía una caravana de gente con los colchones en las cabezas, y según lo que dijeron desde el gobierno, que los fueron reubicando en refugios. ¿Eso es verdad? ¿Ustedes están en algún refugio en este momento? ¿O dónde están? No, estamos en casa de vecinos, de amigos, de lo que sea, porque les cuento los refugios que ellos nos ofrecieron. Sí abrieron refugio. Tuvieron uno o dos días la familia y el día de la marcha que hicimos, creo que fue al otro día, sí, una noche lo refugiaron. Al otro día hicimos una marcha y le cerraron los refugios porque fueron a la marcha. Yo, gracias a Dios, tengo a mi cuñado que me refugió en su casa, pero hay gente que no tiene dónde ir. Le cerraron los refugios y el mismo funcionario que nos atendió me dijo a mí que habían cerrado los refugios porque no había gente. Mentira, la gente no va más porque no lo dejan, o sea, lo amenazan. Que si siguen protestando, no le dan refugio. Y no es una ni solución ni para eso y menos para nosotros. Claro. Es una forma, me parece, un poco represora para tratar a la gente, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces la movilización de hoy apunta a esto, a poder abrir una mesa de diálogo. Lo que también hablaba un dirigente social que vi en Crónica, que bueno, lamentablemente no decía el nombre, decía así, dirigente social, el día mismo del desalojo, decía que ustedes habían presentado una propuesta para que el desalojo se postergue por 180 días más, ¿verdad? Y al final, bueno, nada, fue al otro día o a los dos días. ¿Esa propuesta ustedes más o menos la siguen teniendo en pie? O sea, buscando, lo que ustedes quieren ahora es que los reubiquen en terrenos, digamos, de la provincia de Buenos Aires. La propuesta, yo le cuento cuál fue la propuesta del gobierno hacia nosotros. La propuesta era pasarnos, o sea, provisoriamente a un terreno similar o igual al que estábamos, con servicios, nada más que era la diferencia, provisorios. Por 6 meses. Y después, cuando ellos tuvieran o pudieran, nos daban los terrenos fijos. O sea, y de nosotros, la contrapropuesta que llevamos, que aceptábamos eso, siempre y cuando nos dieron una lista de la gente beneficiada, fecha del traslado y día, o sea, y lugar de traslado. Y bueno, se ve que le molestó que le hicieron una contrapropuesta y nos cerraron la mesa de diálogo. O sea, nosotros no cerramos la mesa, ni nosotros no le exigimos nada. Le pedimos como personas civilizadas, como una negociación cualquiera, porque no somos animales que nos van a llevar donde se les canta a ellos. Nosotros claro. No somos personas y necesitamos saber quiénes somos, porque tampoco teníamos garantía de que fuéramos todos los que nos fuéramos a trasladar. Claro. Porque también ofrecieron, nosotros somos 4 barrios, le ofrecieron a uno de los barrios llevarlo y a nosotros nos daban garantía de que no nos iban a sacar. Mm. O sea, también estábamos con ese riesgo, de que si llevaban un barrio, tampoco nos daban garantía, entonces no nos servía toda la propuesta que nos... Era, en realidad, todo fue dar vuelta para hacer lo que hicieron, la represión claro, que hicieron, porque claro. Estaba todo planificado, la fecha, el día, la hora, todo. Así que son vueltas que están dando y son falsa mentira, obviamente, todo es mentira y todo es falso lo que están diciendo. Claro. O sea que ustedes estaban dispuestos a desalojar el predio, digamos, siempre y cuando los puedan reubicar en algún otro terreno. No estaban, digamos, en contra de irse de ahí, siempre y cuando los reubiquen en otro lado, ¿verdad? Sí, pero a ver, vuelvo a repetir. Ellos nos querían reubicar provisoriamente en otro lugar. La cuestión era que no nos daban ni lugar, claro. Ni fecha, ni los beneficiarios. No sabíamos si éramos todos, si eran la mitad, si eran... Éramos 1.400 familias que estábamos ahí. O sea, nosotros queríamos irnos todos juntos, porque tampoco era cuestión de llevarse un poco. Querían llevarse a 78 familias y después el resto más tarde. Pero era mentira, porque con la forma como nos reprimieron, era obvio que iban a llevarse a 78 familias y después nos iban a sacar a nosotros. Claro. Ante estas condiciones, ustedes reciben la propuesta, le ponen estas condiciones y dicen, sí, vamos con esto, nosotros te respondemos esto, y ahí se cerró la mesa de diálogo, nunca más volvieron a tener respuesta. No, nosotros cerramos, lo que cerraron a las 7 de la tarde la mesa de diálogo y a las 4 y media de la mañana estaban entrando al predio. Claro. Sí, exactamente. Le pido, Juana, lo último, una opinión del ministro. Uno entiende que si, por ejemplo, estas políticas son más propias y parecidas al macrismo que a un gobierno peronista, y una actitud o una reflexión sobre la actitud, ahora sí, del ministro Sergio Berni, ¿no? Porque uno lo veía ahí entrar totalmente orgulloso del trabajo que estaban llevando adelante, donde se estaban incendiando casillas, donde se estaba disparando contra sectores y lugares donde había niños, mujeres. ¿Qué piensa? Ya ha pasado un tiempo de todo lo sucedido la semana pasada. ¿Qué le puedo decir que pienso? Discúlpeme, malas palabras no puedo decir, pero le tendría todo el abecedario completo de las malas palabras vida y para ver para el señor Berni, que nos miraba de arriba del helicóptero y como burlándose. Encima, ¿sabe lo que dijo? Que había puesto una entrevista como esta, me estaban haciendo en ese momento, ¿no? Sí. Y dice, el señor Berni está poniendo el pecho. Ya. Y es una vergüenza que digan eso. Pues nosotros pusimos el pecho y él puso bala, porque bala nos puso a nosotros, al pueblo le puso bala, a la gente que lo votó. ¿Quién le puedo decir que es una decepción? Ese hombre no puede estar más dirigiendo ni siquiera una casa puede estar dirigiendo, porque no sirve. Estamos en democracia, no estamos en dictadura militar, no estamos en... No hay que haber represión para nadie. ¿Cómo puede ser que haya represión? ¿En dónde estamos parados? No entiendo. O sea, no tengo palabras, o sea, sí. De todo lo peor es esta persona, nada más, no sé, estoy enojada, no sé qué decirle, es algo horroroso y triste, decepcionante, porque ver salir, eso tiene que verlo, vivirlo en carne propia, ver salir a la familia con los chicos colgando y llorando, y yo todo llorando por los gases, más que llorando porque iban corriendo, claro. Eso es triste, sí. es una situación que no se lo deseo a nadie. Y por pedir un techo, por pedir un derecho, la verdad que es vergonzoso. No hay palabras para decir, descifrar el momento que se vivió. Sí, no, Juana, es totalmente entendible la bronca, el dolor y la impotencia, ¿no? Porque después también algo que hablamos acá al otro día, o el mismo día del desalojo, que desde distintos medios se veía que incluso el gobernador decía que no se había realizado, que se había realizado con la menor violencia posible. Y vos bien dijiste que a las 4:30 ya estaba la policía ahí, y me imagino ahí la madrugada, el momento, y después los móviles de Crónica también mostraban que el operativo en teoría había comenzado a las 6:00 a.m. y a las 7:20 ya estaban quemando casillas. No, el operativo empezó a las 4:30 a.m. porque nosotros estuvimos despiertos. Y a las 4:30 se postaron en el lugar. Y a las 5:05, 5:10 empezaron a avanzar. Y a medida que avanzaban quemaban casillas. Así que no vengan a decir, porque hay video que se ve que ellos estaban quemando casillas. Empezaban a quemar casillas y empezaban a tirar balas de goma. Así que están todos los medios, perdón, ¿no? Pero la mayoría de los medios están mintiendo y están dando voz a los políticos, que lo único que hacen es tratar de defender lo indefendible. Claro. Sí, y esto... Porque yo que estuve ahí se lo puedo decir. Claro. Son unos represores. Eso es un gobierno supuestamente democrático. No es democrático. No, reprimen al pueblo que está exigiendo un derecho. Estamos en democracia. Todo el mundo tiene derecho. Nosotros pensamos que se iban a poner y nos iban a sacar, es decir, que no retiráramos y pudiéramos sacar nuestras cosas. Claro. La gente quedó descalza, quedó en la calle, porque como fue de noche, muchos estaban durmiendo. Quedaron sin nada, de nada. Claro, eso es lo que también nosotros decíamos al aire acá, ¿no? Que era lo indignante, porque decíamos, si hubiese sido con la menor violencia posible, hubieran ido casilla por casilla, familia por familia, decirle, disculpen, pero por lo menos, ¿no? Pero no nos queda otra, estamos cumpliendo una orden judicial. Ponele, ¿no? Que en eso se amparan los que hicieron el desalojo. Y dejar que en el transcurso del día la gente por lo menos se lleve lo poco y nada que tenía. No, directamente fuego y la gente lo poquito que tenía, lo perdió. Lo perdieron, ¿Sabe lo más sucio de este gobierno que hizo? Es 10, 15 días antes anduvieron 11 días sobrevolando el predio. Dieron vuelta todo el predio mirando dónde estaban las puestas sanitarias, la escuelita y los comedores. Y fueron a atacar ahí. Porque fue lo primero que quemaron y pasaron las topadoras. Fueron lo primero que atacaron. Y ahí había comida todavía. Claro. Ahí había mucha mercadería que habíamos recibido donaciones y teníamos mercadería, o sea, que le quemó la comida a la gente. O sea, que lo primero. Lo más denigrante que hicieron, aparte de todo lo que hicieron, ¿no? Sí. O sea, que lo primero que atacaron fue eso, el lugar donde tenían la comida y donde funcionaba el comedor de los barrios y la escuelita. Ustedes vieran los dibujos de los chicos. La verdad que es una tristeza. No, tristeza bárbaro. Después esto que marcaba, ¿no? Esto de que se veían en los medios, de Bernie poniendo el pecho, claro, es fácil poner el pecho contra estas familias humildes que no tenían dónde vivir. Recordemos días antes, cuando la policía se amotinó, que estuvo protestando. Ese problema se resolvió rapidísimo. Esta policía que le rodeó la casa al presidente y al gobernador, ahí Bernie estaba escondido atrás de un escritorio. Ahora, para poner la cara contra los más humildes, apareció después por todos los noticieros diciendo, mirá qué bien cómo lo resolvimos, dejando a familias en la calle. Ahí creo que tengo razón en el hecho de que se organizaron bien, ¿no? Sí. Porque le pagaron a la policía, cosa de tenerlos listos para cuando llegara el momento del desalojo. Exactamente. Ahí está más que claro. Juana, te agradecemos muchísimo el contacto y compartimos tu indignación y el dolor de todas las familias. Y también vamos a contarle a los oyentes que nos están escuchando que se ha lanzado una campaña nacional de solidaridad que se llama Guernica no está sola, para juntar donaciones y dinero, para continuar la lucha. Y bueno, para, como vos bien decías, ¿no? Que en el comunicado que nos llegó aquí a la radio, para poner en pie de nuevo la escuelita y la posta sanitaria. Así que, bueno, todo lo que puedan colaborar, los oyentes, la gente que nos escucha, la gente que los va a ver ahora, dentro de un rato, que ya deben estar ahí en Gobernación, se piden entonces alimentos no perecederos, medicamentos, pañales, juguetes, ropa, todo sirve para estas cientos de familias que se quedaron sin nada. Decimos tu número, Juana, porque dice eso, contacto Juana y Nicole. Sí. Y una cosa más le digo, ayer ya levantamos una escuelita, porque los vecinos, gracias a Dios, están de nuestro lado y nos ayudan todos, y bueno, nos dio en un lugarcito en sus casas, así que levantamos una escuelita y levantamos un comedor. Así que ya estamos en pie de vuelta, no nos van a tirar, no nos van a derrocar tan fácil. Vamos a seguir peleando y vamos a seguir con esta lucha, que es la lucha de todos los argentinos y todos los ciudadanos. Un derecho digno, tener nuestra tierra y nuestra casita, que es lo que quieren los chicos, su casita para vivir. Por supuesto, y el derecho humano que contempla también nuestras leyes en Argentina, ¿no? El derecho a la tierra. Así es. Entonces decimos tu número, ¿te parece, Juana? Para los que sí, no están. Sí, sí. 011-65-15-84-63 es el teléfono de Juana Lizar, con quien estamos en comunicación ahora. Y si no, Nicole Salvatierra, 011 también, 2733-2382 para cualquier tipo de donación que se pueda hacer. Pero bueno, para poder levantarse de a poco. Y esperamos y deseamos desde acá con todo el corazón que les den una respuesta pronto. Ojalá que hoy mismo los atiendan. Bueno, muchísimas gracias.